se siente ese ritmo que me decías. Así se siente la melodía que tenías en tu cabeza y no sabías. Así se siente el sonido que te alivia, te empila, claro que te vacila. Y se siente la energía del que buena noche la que se nos viene hoy día. Salgo a pensar y me digo a mí mismo, hoy va a ser un día para recordar que va con lo que haya ocurrido en el pasado, ahora con trago en mano. Es tiempo de olvidar y así me acompaña la música, fiel amiga, no te separes nunca de acá. Y yo espero paciente, mi sonido sé que no es contigo, pero va a llegar. Y así se siente ese ritmo que me decías. Así se siente la melodía que tenías en tu cabeza y no sabías. Y así se siente abrirte de mente, de corazón, ser diferente. Y se siente la buena vibra de mi gente, siempre presente. Ya llegó la hora de pasarla bien, disfrutar, no importa con quién te visto en peores situaciones, viviendo sin términos ni condiciones, tengo mis razones para decirte. Me cago en tus excusas, lo bueno no lo escuchas y lo malo es lo que usas. Necesitas relajarte y recordarte que así se siente ese ritmo que me decías. Así se siente la melodía que tenías en tu cabeza y no sabías. Así se siente que la alegría es el tema principal de tus poesías. Así se siente vivir en armonía y con buena compañía. En tu cabeza y no sabías ya.